Quiero saber qué me das, me da tanta rabia no verte jamás. No sabes las ganas que me dan de gritar, y mi cerebro no lo puede aceptar. De mis ojos jamás te verás, de mis manos no te tocarán. Odio este día, es que te perdí. Olvidarte, pero no he podido yo borrarte. Eres tú mi princesa, siempre estarás en mi mente. No, y no, no voy a aceptar que así ya te perdí. Eres como la luna que guía a mi camino. No voy a olvidar, ven, así ya te perdí.